Bueno, vamos a hablar con alguien que acaso tenga una visión un poquito más comprensiva de lo que el gobierno ha anunciado respecto al INDEC. Abraham Gap, ¿cómo le va? Es un gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Buen día, ¿cómo está usted? Bien. Abraham, ¿qué opina usted de este número del INDEC? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se justifica esto? Mire, en primer lugar le diría, todo indicaría que ese número está efectivamente armado sobre una base estadística determinada. Yo no la conozco, no soy experto en el tema. Creo que quienes hablan de otras cifras usan también argumentos y elementos parciales e interesados, de modo que lo grave de todo esto es que ha perdido credibilidad la opinión oficial, que era absolutamente imprescindible tenerla. Y eso es realmente serio y habría que tratar de alguna manera en algún momento de recuperarla. Pero yo quiero tocar otro tema. Para mí la inflación no es el tema principal que tiene la Argentina. Es un problema que hay que atender. Los volúmenes que estamos hablando, si no es el 7 o el 8, es el 12, pero de todos modos son cifras manejables cuando un país crece en los índices que hemos crecido. Yo creo que el problema principal de la Argentina es la distribución del ingreso. Y en eso parecería que no hablamos, que es un tema tabú, que es un tema que a poca gente le interesa. Y en realidad esta diferencia feroz que hay entre los que más ganan y los que menos ganan, creo que es el gran inconveniente que tiene en este momento y viene teniendo hace ya un tiempo la Argentina. Y ahí es donde deberíamos poner el INDEC. Además le voy a decir lo siguiente. Hemos tenido periodos sin inflación o poca inflación y hemos tenido desocupaciones terribles, cierre de fábricas, etcétera. Yo prefiero tener inflación y trabajo y crecimiento a no tener inflación y tener ajuste, reducción del gasto público, reducción de la obra de la infraestructura. Me parece que es ahí donde está el eje de la cuestión. Es un problema de elección. Sí, Abraham, pero la clase que más sufre con este tema del INDEC, la más estafada, es la clase trabajadora. No el hombre que se puede, el que gana mucho, gana mucho porque tiene muchos mecanismos de defensa. En términos generales, si yo pido aumento en la radio, tengo un poquito más de fuerza que mi compañero que trabaja en una tarea más humilde dentro de la radio. A esa persona, espero que no suceda, pero a esa persona le van a aplicar el 7%. A mí por ahí me respetan un poco más. Y esto trasladado, traspolado a cuestiones más importantes, determina que el que gana mucho va a seguir ganando mucho y lo va a sostener. Y el que gana poco cada vez gana menos. Entonces, un gobierno que se llama progresista y que tiene una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres, no puede presentarnos este INDEC, porque me parece que está colaborando con que esa brecha sea grande. Usted está planteando el tema muy importante, que es, en definitiva, qué hacen los gremios para defender a su gente. Y en eso también tiene importancia la presencia de las paritarias, tiene la presencia la discusión. Yo creo que lo esencial que tiene en el centro de la Argentina es seguir manteniendo el crecimiento y el desarrollo que hemos tenido en 7 años. Eso es absolutamente esencial. La Argentina ha tenido y ha salido de una crisis, yo creo que mayor y de mayor efecto humano que el que tiene en este momento Estados Unidos con su crisis actual. Porque nosotros hemos llegado a tener 22, 23% de su ocupación, Estados Unidos no ha llegado nunca a tener esos índices. De modo que me parece que el enfoque no es solamente el tema de la inflación. Desde luego, yo estoy de acuerdo con usted, yo quiero tener un organismo internacional, oficial, que me dé información creíble, para que yo pueda trabajar, todos podamos trabajar y poder manejarnos con la realidad. Pero realmente, de ahí a plantearlo como el tema central, no es el tema central hoy en la Argentina. El tema central hoy en la Argentina es la producción, el empleo y la distribución del ingreso. Estamos de acuerdo, Abraham. Y le agradecemos, como es habitual, cada una de sus participaciones. Muy amable. Adiós, buen día. Abraham Gack.